tenemos el gusto de recibir al politólogo Oscar Bottinelli de Factum. Buen día, Bottinelli, gracias por estar con nosotros. Bueno, buen día, como no, un gusto estar con ustedes. Bueno, queremos un poco actualizar el análisis político a un año de gobierno. Ya hemos pasado algunos días ya de cumplirse un primer año de gobierno y teníamos pendiente evaluarlo también con usted. A grandes líneas, ¿qué es importante destacar en ese balance en medio de este contexto tan especial, Bottinelli? Bueno, yo diría que lo primero es ver cómo ve la gente al gobierno. Según la encuesta de Factum, que, seamos claros, no coincide mucho con las de otros. Nos coincide en la aprobación del presidente con la mayoría, no en la desaprobación, ahí puede haber elementos metodológicos. Pero lo que da que, no importa lo conceptual, que el presidente tiene una aprobación, al cumplir, cerca de cumplirse el año, del 54%. Es un poquito menos que en diciembre, y por supuesto bastante menos que a mediados de año, pero es un nivel positivo, claramente positivo, mucho mejor que el que tuvo Tabaré Vázquez al año de su segundo gobierno, pero debajo del que tuvo Mujica o del que tuvo Vázquez en su primer gobierno. Pero lo que importa es no es el número global, sino discriminado. Y observamos lo siguiente, que cuando se pregunta la gestión del presidente y el gobierno en materia del combate al coronavirus, de materia sanitaria, aprueba el 57%. Es una baja porque a mediados de año era el 83%. Ahí nosotros vemos que se ha partidizado un poco, digamos, la izquierda pasó de verlo bien a la gente izquierda, estoy hablando, las instituciones, los partidos, pasó de verlo positivo a mediados del año pasado a tener una visión negativa este año. Aclaremos que la encuesta se hizo justo en un momento que ocurrían dos cosas, el aumento de la pandemia, pero por otro lado el anuncio de que venían las vacunas, así que uno y otro de repente podrían contrarrestarse. Claro. Pero lo importante es que, y esto hay que tenerlo en cuenta porque es el futuro inmediato. Lo otro que es positivo para el gobierno es la visión de la gente sobre seguridad, está igual que la aprobación global, 54%, y es el único indicador que mejoró. Es decir, a mediados de año todavía estaba por debajo del 50%, una visión entre positiva y negativa, neutra, digamos, y ahora es claramente positiva. Hay una percepción de la gente que la seguridad pública mejoró. Pero luego vemos que hay una visión claramente negativa de la gestión del presidente del gobierno, y si cuando se pregunta sobre la gestión en empleo, en aumento de precios, en ingresos de los hogares, es decir, sueldos, pero lo que gana la gente cuando trabajando por su cuenta, etcétera, y en empleo, aumento de precios, y en pobreza. En la pobreza. Los cuatro indicadores son negativos, al punto que en materia de aumento de precios la visión positiva solo del 30% y la negativa de más del 60%. Entonces, como se dice, el presidente tiene tal aprobación, hay que tener cuidado de mirarlo con lupa y desagregar los datos, porque no es lo mismo si a la gente le están hablando de la pandemia o de una visión global donde pesa mucho la pandemia, que si le hablan de temas como empleo, como precios, como pobreza, como sueldos o ingresos. Y además, si bien la seguridad mejoró, hoy es el quinto tema en importancia. Hoy para la gente, y el coronavirus es el tercer tema que le importa a la gente. Hoy el tema que más le importa a la gente es el tema del empleo y el tema del aumento de los precios. de los dos temas que más importa, la visión es fuertemente negativa. Este es un dato muy importante que no aparece por ahí ya, ¿no? Y en cuanto a una evaluación política, más allá de estos indicadores, partiendo del resumen que hizo el presidente ante el Parlamento, y mirando su gestión en general, Bottinelli. Bueno, el presidente usó una técnica que usó también el presidente anterior, Tabaré Vázquez, que va a ser un estilo, una especie de inventario de cosas hechas de distinta importancia, de distinta magnitud, que en general no es lo que uno le da una visión global del funcionamiento de un gobierno, ¿no? Uh-huh. Creo que en los dos casos primó la visión de que si uno dice que hizo muchas cosas, la gente dirá, todo lo que yo no sabía. El Frente Amplio, cuando perdió una de las primeras reacciones que tuvo, no supimos comunicar todo lo que hicimos. Sí. Cuando el tema no es cantidad de cosas, sino el resumen final. Ahora bien, yendo al tema político, bueno, el presidente ha sido muy exitoso. ¿En qué? La coalición no ha funcionado, la coalición de gobierno. Eso lo hemos detallado muchas veces acá, en todo caso lo vamos a afinar un poquito más, pero sí ha funcionado la coalición legislativa, uh-huh. Excepto la ley forestal, que se aprobó un proyecto de cabildo abierto con el voto del Partido Nacional, del Frente Amplio y del PERI, y el voto contrario del Partido Nacional, Partido Popular y Partido Independiente, que fue la única gran ruptura que tuvo la coalición. La otra también fue cuando el Partido Nacional vota el proyecto de Vázquez del Frente Amplio sobre aeropuertos, vota los ballistas y vota el partido, vota los ballistas y se opone el Frente Amplio, perdón, estoy entrevistando, ley del Frente Amplio, ley de Vázquez, vota el Frente con el Partido Nacional y ballistas, se opone Cabildo Abierto, Ciudadanos, el Partido Independiente y el PERI, ¿no? Uh-huh. Fueron los únicos dos casos que la coalición legislativa no funcionó. Pero luego de paz funcionó todo, ni hablar, la LUC, el presupuesto. Es verdad, y esto es muy importante marcarlo, que funcionó como coalición desde el momento que cuando uno ve el proyecto de ley de urgente consideración enviado por el Poder Ejecutivo en abril, y el que fue aprobado finalmente en julio por el Senado, por la Cámara de Diputados, pero hay cambios muy importantes y sobre todo eliminaciones. Uh-huh. Salió el tema Internet, que era un poco la afectaba fuertemente la vida de Antel, y el tema combustible quedó muy diluido, es decir, no salió la desmonopolización de los combustibles, sino un tema de cómo fijar precios. Si los dos temas más duros de la LUC salieron por oposición tanto de Cabildo Abierto como del Partido Colorado, lo cual quiere decir que los otros, bueno, los partidos se aprobó lo que todos los partidos coincidieron. Lo que observamos es que funcionó la coalición y que hubo negociación dentro de la coalición, ¿no? Mm. Ahora, la coalición de gobierno claramente no funcionó, es decir, coalición a qué le llamamos, a los que se reúnen en una mesa de distintas partes, de distintos partidos, de distintos sectores, y discuten qué hacemos. Bueno, uno tendrá más peso que otro, pero la resolución es el consenso de las partes. Mm. Aquí es un gobierno presidencial donde incluso ni siquiera el Partido Nacional está en una línea que es correcta, ¿no? Esto puede opinarse para un lado o para el otro. Es decir, nosotros apoyamos íntegramente a nuestro presidente, lo que dice el presidente lo apoyamos, y se nota además una intención de primacía blanca en todo el gobierno, en cantidad de cargos, en la forma que se ejerce. Salvo el Ministerio de Vivienda, no hay ningún ministerio en que no haya un jerarca, no solo del Partido Nacional, sino de la torre ejecutiva, uh-huh. Sea el ministro, sea el subsecretario, sea el director general del ministerio. El único que no está es el Ministerio de Vivienda, pero se le ha quitado mucha cosa a ese ministerio ajeno, digamos, a la torre ejecutiva. ¿Pero por qué digo que le funcionó muy bien? Bueno, porque logró esto, ¿eh? No se rompió la coalición, sí, tuvo solo esos dos episodios legislativos, cuando hay un claro predominio, hegemonía sobre los partidos asociados. Funciona incluso, con una lógica bilateral, podemos decir que la calle se contacta cuando él quiere con los líderes de cada partido. Bueno, yo diría, se mantiene una lógica hiperpresidencial, donde él toma las decisiones y tiene, sí, contactos bilaterales, pero no es que necesariamente son negociaciones bilaterales. Uno ve que no es mucho lo que negocia. Y vimos que el discurso el 2 de marzo tiene una cosa muy importante. Previamente, en forma pública y conferencia de prensa, el Partido Colorado hace una serie de anuncios de medidas a ser tomadas, y Cabildo Abierto entrega un documento reservado que fue conocido el jueves siguiente al discurso, 2 días después del discurso del presidente, que es muy profundo lo que propone, porque ya son medidas muy fuertes, rebajas de aportes, exoneraciones de recargos, baja de impuestos, revisión del IRPF, eliminación de exoneraciones fiscales a los grandes capitales, y hasta ahora lo que hubo fue anuncios de algunas medidas no muy muy muy importantes a microempresas, sí, ¿no? Es decir, en el discurso pareció que contemplaba más a los socios, tanto que hubo tweets del Partido Colorado diciendo contempló lo nuestro, pero luego, o por lo menos hasta ahora, no se han ejecutado las medidas, probablemente contemple. Parecería que queda lejos de contemplar las medidas propuestas por Cabildo. El general Manini Río fue muy claro cuando dijo, bueno, esperamos que va a haber una segunda ola de medidas. Dejó muy claro que había de mucho que no estaba contemplado, y efectivamente cuando apareció lo que había planteado Cabildo Abierto, bueno, es un shock dentro del gobierno, ¿no? Incluso el documento, cuando se lee, hay un duro ataque a la conducción de económica del Frente Amplio en materia tributaria, porque considera que hay mucho dinero que puede redistribuirse de manera de la recaudación impositiva, y que es producto de la reforma tributaria que, según las definiciones de ese documento, castiga el trabajo en general y más al trabajo calificado, y exonera al capital y especialmente al gran capital. Bueno, esto está marcando que, digamos, hay un funcionamiento de la coalición, pero en la medida que el presidente sigue poniendo su impronta y no en un juego demasiado consensuado, ¿no? Mirando hacia otros temas también que hacen a la agenda política de este tiempo, mirando hacia el Frente Amplio en particular, que está, bueno, ahí cada tanto asoman de vuelta visiones del tema autocrítica, que ha ido postergando el Frente Amplio, pero estamos llegando al final de la gestión de Javier Miranda como presidente del Frente Amplio, esto de la postergación de las elecciones que se acordó, postergación del Congreso también. ¿Qué cabe esperar respecto a la conducción política del Frente como oposición? Bueno, yo iría a algo más general. Creo que el menor problema que tiene el Frente Amplio es definir la presidencia y la estructura, porque no hay que confundir, se puede tener conducción sin que la estructura de dirección esté funcionando demasiado bien, y se puede tener una muy buena estructura de dirección y no haber conducción. La conducción es cuando hay cabezas que se reúnen, que se juntan, que consensúan, que trazan diagnósticos, estrategias, y se mueven a ese compás. Y que los demás lo reconocen, además, en ese papel. Bueno, claro, conducción es cuando el conductor es el referente por los conducidos. Es aceptado. Y eso se hace sin ocupar cargo muchas veces, ¿no? Ahora, yo lo que creo que hay una situación bastante delicada, quizás uno podría llamar, hablar hasta de crisis, de la izquierda en general. Curiosamente, la izquierda hoy es cuantitativamente el doble de lo que fue en los fines de los 60, 70 o principios de los 80. En ese momento, traducido a votos, la izquierda, que era básicamente el Frente Amplio, andaba en el 20%, ¿no? 18% primero, 21%. Ahora la izquierda, contando Frente Amplio, Unidad Popular, PT, está en el orden del 40%, más o menos las cifras de septiembre del 19 de octubre del 19 y de septiembre del 20 coinciden en torno al 40%. Y sin embargo, la capacidad de convocatoria y movilizatoria es muchísimo menor que la que había en aquella época, 40 años atrás. Mm. Pero además se observa una gran fragmentación. Se podría decir que tampoco hay intención de convocar, ¿no? Bueno, no, pero convocatoria no necesariamente salir a la calle, ¿no? Ajá. Convocatoria es trazar una estrategia donde se vea todo el mundo, más o menos con matices importantes, por supuesto, siguiendo una línea, eso le llamo convocatoria. Bien. Y lo que yo observo es que si hace 40 años, una cosa que es muy discutida y puede haber estado bien o mal, y en distintos países, distintos modelos, pero claramente había un partidocentrismo en Uruguay. Sí. Es decir, los movimientos sociales estaban todos dirigidos por los grupos políticos de izquierda. Esa era una realidad. Y cuando había un grupo político que reclamaba la autonomía del movimiento sindical, la autonomía del movimiento social, en realidad que decía que no nos vengan a imponer línea los que tienen mayoría en el plano político, porque acá vamos a imponer la línea de nuestro grupo. Esa es la realidad. Sí. Y uno miraba sindicatos, miraba la universidad, miraba la FEU, miraba otros movimientos sociales y decía, bueno, acá los comunistas son tanto, estos tanto, estos tanto. Correcto. Bueno, hoy lo que observamos es que se está dando una ampliación de lo que vamos a llamar los movimientos sociales y la sociedad civil, muy autonomizadas, por lo menos del Frente Amplio, con gente que es del Frente Amplio, mucha de ellas. No es que es el divorcio del Frente Amplio por un lado y los demás por otro, sino que lo vemos con el feminismo, con la diversidad, lo vemos con las ollas populares, bueno, el papel de Foucault, que está siendo muy relevante otra vez, es decir, vemos derechos humanos, en fin, hay todo un conjunto de acciones sociales o civiles que no son previamente discutidas o decididas en el plano político partidario como ocurría hace 40 años o 30 años. ¿Por qué pasa eso? Bueno, yo creo que algo está pasando entre la izquierda, que evidentemente no hay una, más allá de lo electoral y de lo parlamentario, no se está dando elementos que aglutinen el conjunto a los efectos de establecer una conducción global de la izquierda, incluyendo lo político partidario, lo social, lo de sociedad civil, claramente no está ocurriendo, lo que quiere decir que hay diferencias importantes, faltan elementos de unión, faltan elementos de comunión, llamémosle así, y esto me está marcando que la izquierda tiene un proceso por delante que no es solo del Frente Amplio, pero sí, sin duda, lo principal es del Frente, pero que abarca el conjunto y que le va a costar, sin duda, porque los tropiezos que hay en la recolección de firmas contra la ley de urgente consideración, el referéndum contra la LUC, está demostrando que no existe la maquinaria, la fuerza, para decirlo en términos no muy académicos, la polenta, que demostraba a 20 años atrás la izquierda, ¿no? Sí, incluso la propia resolución de los caminos que se tomaron para los referéndum, ¿no? Dos, y que fue con mucha negociación mediante. Sí, sí, lo que se observó además, que es un hecho que el Frente Amplio debe tomar en cuenta, es que el Frente Amplio fue un tomador de decisiones prácticamente, es decir, esto no surge impulsado por el Frente. Se puede decir, bueno, referendo contra la ley de caducidad o la ley de empresas públicas, no fue así. Correcto, pero eran dirigentes Frente Amplistas los que estaban impulsando en uno y otro lado. En cambio acá fue gente que sí son votantes Frente Amplistas, algunos, otros no, algunos integraron listas del Frente Amplio, otros integraron listas no del Frente Amplio, pero que actuaron con total autonomía, sin consulta ni preguntar qué opinaban los dirigentes del Frente Amplio, y que fueron impulsando el referéndum con ideas distintas, incluso el Pichinete también fue en una segunda etapa que aparece entrando con diferencias internas también. Es decir, fue un proceso muy trabajoso y se ha visto incluso que hay mucho trabazón en no solo estoy hablando de la parte orgánica, la parte militante, recoger firmas, sino incluso en el empuje global al tema, ¿no? Bueno, seguimos con el politólogo Oscar Botinelli, venimos hablando del panorama político, por supuesto, todo bajo una especie de gran nube, o no sé cómo llamarle, que es el coronavirus, la pandemia, todo eso que está en estos momentos, no solo desde el punto de vista sanitario, desde todo punto de vista, tensionando mucho las cosas, ¿no, Oscar? Bueno, perdón. Lo que revela, por eso yo empecé manejando los números de las encuestas de facto, porque traduce en números lo que mucha gente ve o sufre, y es que por un lado tenemos esta nube, nubarrón, yo qué sé, ¿no? Que pues estamos en un momento cuando nos confinamos todos, había 4 casos. Sí, es cierto. Es verdad que Nueva York no daba abasto con los muertos y los entraron a isla, que en Italia la provincia de Bérgamo estaba desbordada y enterraban otras provincias. Sí, el susto era generalizado. Sí. Pero estamos en un momento asustado. Pero lo que se observa es que debajo de esto hay una fenomenal tormenta, que es que la cantidad de gente sin empleo, es decir, la que perdió empleo, la que perdió ingresos por seguro paro. Por eso yo el otro día decíamos en una reunión donde había dirigentes sindicales que el énfasis de que se pierde un 2-3% del salario por los ajustes, para mucha gente le suena mal. Sí. Porque acá hay mucha gente que ha perdido el 100%. Exacto. El que está en seguro paro pierde el 30% o el 50% o el 20%, el 40%, en fin, hay muchas categorías. Está el seguro paro parcial, donde ahí se pierde menos, pero algo se pierde. Pero después está la situación que es uno de los reclamos que aparece en los socios del gobierno, tanto el Partido Popular como Cabildo, que es que se habilite un seguro de paro al que tenía 2 empleos y pierde 1. Sí. Le pasa mucho a docentes, por ejemplo, que trabajan mucho medio turno y después tienen otro trabajo, y como el empleo docente, generalmente en ANEP, ¿no? Lo mantiene y no pueden aseguro paro por el otro trabajo. Exacto. Después tenemos ni hablar el que trabaja por su cuenta. Las unipersonales. Bueno, sí, unipersonal o en negro, ¿no? Sí, claro, exacto. Pero ¿sabés por qué te digo unipersonales? Porque ayer me sorprendió. En un momento, haciendo zapping, encuentro, si yo no me equivoco, fue en Radio Monte Carlo, 2 conductores de un programa en la tarde, hablando de este tema, el tema de las unipersonales, y ellos decían, el 90% de las empresas de Uruguay son unipersonales, y el que está en una unipersonal lo echan hoy del trabajo y mañana se queda sin nada. Y con otras palabras, ellos decían, a los partidos que han estado en el gobierno hasta ahora, incluyendo a este, les sirve decir que tienen unipersonales porque es una forma de trabajar y demás. Pero el hecho de que el sistema laboral esté organizado así se ha vuelto muy duro para los que están en las unipersonales. No, yo no te había entendido. Tú te referís a las personas. Exacto. Que trabajan para una empresa. Exacto. Y facturan como unipersonal. Por ejemplo, periodistas. Claro, esta es una situación diferente a la otra que yo hablaba, que es el que trabaja lisa y llanamente por su cuenta. Es exacto. Decir, pongamos, el cuidacoche en un extremo y el abogado que no tiene empleo y trabaja por su cuenta en otro. Sí. Y que no está en ningún estudio grande. Y ¿no? los podemos y sumar a todos. Bueno, hay un sindicato de trabajadores sexuales que plantea el drama de, dicen que hay 15.000 en Uruguay, ellos creo que tienen, no sé si 2.000, 3.000 sindicalizados, que son creo que todas mujeres, que bueno, tienen un drama sin ningún tipo de asistencia, ¿no? Sí, sí. cuida coches, no tengo ningún estudio, pero hace un tiempo empecé a hablar con cuida coches y, por ejemplo, uno me decía, el tema es que yo tenía esta cuadra y ahora, mire, en esa esquina hay uno que no tiene la casaca, sí, y otro en esa otra esquina, y yo no los puedo echar, están buscando el peso. Por lo tanto, de lo que se recauda, a mí me toca la tercera parte, y se recauda menos de lo que se recaudaba antes. Por lo tanto, lo estoy juntando poquísimo en relación a lo que juntaba antes, ¿no? Es decir, acá hay un número de gente, que son cientos, varios, unos cuantos, cientos de miles de personas, que no explota esto en gran medida por el tema del coronavirus, y que, bueno, sí, el sistema uruguayo algo mitiga, ¿no? Y entre otros la propia sociedad, para empezar, como uno de los elementos relevantes, las ollas populares, ¿no? Claro. Que haciendo pininos, además, para abastecerse. Porque todos sabemos, la historia de las ollas populares es esa, que es muy fácil los primeros días o las primeras semanas, sobra comida, y después cada vez más es más difícil conseguirla, ¿no? Es decir, al final el tema menor es organizar el dar el plato comida, y el problema mayor es conseguir la comida, ¿no? Eso se sabe, la historia de las ollas populares, el 2002 deja una enseñanza muy grande. Bueno, y este ya está, ya llevamos como 10 meses, 8 meses de ollas populares, 9, por ahí, sí, no sé. Sí, sí. Y ya está una experiencia que se repite la del 2002, es decir, no hay nada diferente de las dificultades que ocurre. Bueno, este es un tema que no es noticia periodística, sí. Estamos viendo que importa mucho más el café vencido, la engrampadora, que esto, y que muchos economistas piensan que en lo económico que afecta a lo social. Digo esto porque si no empieza... No, pero el déficit fiscal. No estamos hablando la economía respecto al comercio, a la empresa, al trabajador, ¿no? Al ingreso de la gente. Que entre mayo y junio la cosa acá puede llegar a ser complicada, ¿no? Y ahí puede haber algo político, sobre todo cuando estamos viendo un dato que esto es muy importante. El mundo, en 2008-2011, estoy hablando de las dos grandes crisis, 2008 de todo el mundo desarrollado, 2011 de Europa, tenía una filosofía muy del liberalismo duro, ¿no? Que esto se sale con grandes ajustes, que es lo que llevó a la Unión Europea a cogotar a Grecia, ¿no? Sí. Y también a España, Portugal, a Irlanda, a Islandia, más fácil fue para Islandia, pero Grecia fue terrible. Y ahora vimos la misma Angela Merkel, que lideraba Europa en el 2011, sí, hablando del... Bueno, no usaba la palabra ajuste, decían austeridad, que suena muy bien, ¿no? Hay que hacer austeridad. Con un endeudamiento de Europa de 900.000 millones de dólares para derramar dinero. Incluso el ministro de Finanzas de Alemania, que es un hombre muy conservador del partido aliado de Merkel, que es los social cristianos de Baviera, dijo, pero mira que esto, a él no le gusta lo que hablar de lo social. Dijo, no, pero esto no es por ayudar, por hacer políticas sociales. Esto es para relanzar la economía. Si no le damos plata a la gente, no dijo plata, obviamente, si no damos dinero a la gente, no se recompone el mercado y por lo tanto la economía no funciona. Esto es fríamente económica, las medidas que estamos tomando. Estamos hablando de derramar dinero a la gente con una finalidad económica, no social. Obviamente hay las dos cosas de todo el mundo. Chile, Piñera, pensaba exactamente igual que la Merkel hace 10 años. Y Piñera piensa exactamente igual que la nueva Merkel. Chile está haciendo un derrame de dinero impresionante. Es decir, ha habido un giro. Uno diría de los países con cierto desarrollo, que prácticamente Uruguay es el más restrictivo de todos, el más ahorrativo de todos. El que sigue anclado, bueno, es lógico que tenga sus principios, que sean coherentes con eso, al discurso más del mercado, del ajuste, del grado inversor, del déficit fiscal, e incluso sigue habiendo de la torre ejecutiva mensajes, esto que llegan a todos los periodistas, que bueno, lo que pasa es que como dejó el Frente Amplio el país no se puede endeudar más. Y uno está viendo que economistas, nada de izquierda, están diciendo que Uruguay tiene una capacidad de endeudamiento de 4.000, 5.000 millones de dólares sin ningún problema, además de tener reservas. El propio Banco Mundial y el Fondo Monetario están alentando a que los estados gasten, ¿no? Lo hemos visto. Y el Banco Interamericano de Desarrollo. Seguro. Y la OEA. Es decir, no hay organismo internacional que no estimule el gasto, pero además no es solo teórico. El gobierno de Estados Unidos, que atención, no es solo el giro que hubo con el con Biden, que sin duda es un poco más moderado, más a la izquierda, más liberal en el sentido que era la palabra de los norteamericanos, que Trump. Resulta que Trump también hizo derrame de dinero. Claro. Nosotros vemos una faceta de Trump, pero no siguió esta política de restringir el gasto. Bueno, no sé si escuchaste, pero en estos días en medios periodísticos se hablaba, en esto de aventurar qué es lo que va a anunciar hoy el gobierno después del Consejo de Ministros, fuentes del Partido Nacional habían dicho que iban a soltar la cincha. Hay que ver qué pasa hoy, ¿no? Pero Muy importante, porque realmente si hoy no, bueno, la palabra campera viene bien, si no aflojan la cincha, la cosa se le va a poner muy complicada con la pandemia. Es muy importante el informe del Observatorio de, ¿cómo es que se llama?, socioeconómico y comportamental del GACH. Ajá. Que dirige, ahí está Juan Pablo Mir, por ejemplo. El que lo dirige es Fernando Filgueira. Sí, está Mir también. Bueno, ahí señala con todas las palabras que los confinamientos funcionan. A ver, el confinamiento funciona voluntario, estamos hablando, si a uno le ponen una ametralladora en la nuca es otra cosa. Pero el confinamiento asumido voluntariamente, cuanto más respaldo económico tiene la persona, le es más fácil. Si la persona no tiene drama económico, no tiene problema el confinamiento, ¿no? Que no es solo tener riqueza, un funcionario público tiene asegurado el trabajo y el sueldo, no corre riesgo, ¿no? Sí. Puede hacer el confinamiento. El que le corre el riesgo el trabajo o el que gana el peso día a día, no lo puede hacer. Entonces, ¿qué concluye el observatorio, el GACH? Que solamente con políticas del Estado que le solucionen a la gente, le mantengan un mínimo bienestar, permite que se reduzca la movilidad. Que no hay combate al coronavirus si no se reduce drásticamente la movilidad, el transporte, y eso solo se logra si la gente no tiene obligación de salir, no tiene la opción, me quedo en casa y no como, claro, o me arriesgo al coronavirus para comer. Que eso lo tiene que resolver el Estado. Los términos que estoy usando son los míos, por favor, nadie le diga al GACH esto, pero este es el concepto traducido de un informe corto, son 3-4 páginas, científicamente hecho. Fernando Filgueira es un sociólogo de primerísima línea, y bueno, es de las cosas que supongo que el GACH ayer debe haber incorporado hacia el gobierno. Es decir, llegó el momento que el gobierno no anunció el 2 de marzo lo que ya los socios le pedían. Ya no estamos hablando lo que piden las organizaciones sociales, no estamos hablando lo que pide la oposición, lo que piden los socios del gobierno estamos hablando, ¿no? Claro. Y además una cosa que es interesante, el Partido Nacional está muy disciplinado y muy monolítico. Ahora, se sabe que lo que comentan muchos diputados, muchos senadores por abajo, y lo que reciben de sus propios caudillos políticos, va en la misma línea que los socios de la coalición, y que están reclamando, por favor, aflojen, ¿no? Claro. Sí. Acá hay ya consultas de los oyentes y opiniones. Un oyente que se llama Edinson dice, creo que la lectura que se puede hacer sobre la compulsa de factum, lectura de opiniones, tiene una parte compleja por los distintos temas que trata y otra parte más simple cuando involucra política más pura, como lo es para mí la cuestión LUC. En este último tópico me parece que se va a producir un alineamiento político partidario en el momento de la decisión final, lo que, de darse como yo creo, va a significar tanto un triunfo como una reafirmación, principalmente en cuanto al liderazgo de la calle. Por otro lado, se da algo más previsible, cuando la realidad refleja hacia dónde apuntan tanto las prioridades como el interés político por diferentes temas de parte de la derecha o instalada en el gobierno. Es ahí donde resulta más evidente el reflejo y resultado de 15 años de gobierno Frente Amplista, en que se promovió tanto la desideologización como la desmovilización de las organizaciones sociales de base popular, y manda saludos. Digo, es un mensaje largo y parte de la lectura de las opiniones que ha recogido Factum sobre el tema LUC. Sí, el tema LUC es el siguiente. A ver, primero, hay una serie de temas de la LUC. El tema de las ocupaciones de lugares de trabajo tiene una visión muy negativa en la gente. Es decir, hay un apoyo a que se prohíba o limite las ocupaciones de trabajo. Es más polémica los piquetes, que el país queda dividido mitad y mitad. El gran problema de la LUC es que no hay temas que sean fácilmente entendibles o captables por la gente. La ley de empresas públicas era: se van a privatizar las empresas del Estado, y sobre todo se va a privatizar Antel. Es decir, quedó muy reflejado. Ni hablar los últimos dos referendos, el que hubo firmas y el gobierno anuló la ley, que fue la de Antel-Ancel, como se llamaba en aquel momento, y el de ANCAP, ¿no? Que se derogó la ley por el 60%. Lo mismo la ley de caducidad, más allá del resultado, era claro lo que se estaba discutiendo. Cambio en la LUC, son temas que no hay ninguno que por sí solo, con un eslogan, quiero decir, con una frase, la gente reaccione, ¿no? Son muchos temas fragmentados, donde que precisamente el haber salido de la LUC, el tema Internet, el tema Antel, el tema ANCAP, combustibles, le bajó el perfil, y lo demás es mucho más razonado. Lo segundo, que cuando hay un año para juntar firmas, se perdió casi la mitad del tiempo en discutir contra qué artículos iba a ir, y en llegar a los consensos políticos. Normalmente todas las otras recolecciones de firmas empezaron a los 30 días de aprobar la ley. La de ANCAP, la de Antelancer, la de Empresa Pública, la de la Ley de Caducidad, como muchos 60 días. Sí. Digo, acá ha habido un problema, y además justo cuando empieza es cuando viene, por un lado el verano y por otro lado la verdadera primera ola del coronavirus, cuando tenemos ola, ¿no? Sí. Entonces lo que ha complicado es eso. Obviamente que si no alcanzan las firmas, el gobierno va a salir, la presidencia, la torre ejecutiva en particular, que el pueblo respaldó al presidente, ¿no? Sí, sí. Y lógico que salga, porque además es un gobierno que maneja, seamos claros, con mucha eficiencia el marketing político. Es el gobierno en Uruguay que ha manejado mejor, y bueno, y tiene apoyos comunicacionales relativamente importantes, ¿no? Ahora, demora, Oscar, la demora en empezar a juntar las firmas y todo eso, también fue por falta de acuerdo entre los que juntando. ¿Eso no traspasa hasta este momento, digamos, a lo que es el desarrollo de una campaña? Me da la impresión de que sí, pero no. Está bien. No puedo evaluarlo. No, lo que pasa es lo siguiente: cuando se habló de esto, nosotros, el diagnóstico habíamos hecho diciendo, bueno, si la recolección de firma empieza en septiembre, el día de las elecciones departamentales es un momento que puede haber un gran envión en la recolección de firmas. Resulta que cuando llegó la elección departamental todavía estaban por ponerse de acuerdo sobre... fue un momento de convocatoria nacional, 2.300.000 personas todas a la vez, claro, ese día, ¿no? Yo creo que hubo problemas políticos. Digo, no creo que sean problemas organizacionales, que fueron esencialmente problemas políticos que hubo, ¿no? Sí. Pero, lo que quería decir que el gobierno, si no se recogen las firmas, va a descorchar champán y prender fuegos artificiales, lo va a manejar muy bien. Va a ser un golpe para la oposición y para la izquierda en general, eso hay que tenerlo claro, por más explicaciones que se pueda dar, es un golpe. Pero el tema es qué pasa con la situación social en ese mismo momento. Clarísimo. ¿No? Si la situación social está muy explosiva, la LUC pasa a segundo plano, si no alcanzan la firma, ¿no? Bueno, acá hay otro oyente, Fer, que dice, no ha tocado el invitado el tema clave de la seguridad social y su reforma, que es otro tema. No le hemos preguntado. Nosotros no le preguntamos, obvio, pero ahora estamos planteando entonces tu opinión sobre eso. Bueno, primero, no toqué 1.500.000 temas. Sí, sin duda. No, el tema de la seguridad social daría para... Primero, vamos a aclarar, yo soy politólogo, y la seguridad social, puedo hablar de los temas políticos, claro, que giran en torno a la discusión, pero es un tema muy técnico, donde hay muchos especialistas en toda el área política y social del Uruguay y con visiones muy diferentes del tema, ¿no? Sí. Lo que creo que es un tema muy complicado, que no es fácil encontrar soluciones, que no es decir, vamos a resolver tal tema de esta caja o de esto, de aquello, porque es mucho más complejo y va a comprometer las generaciones futuras. Pero recién empieza, recién se está elaborando líneas de parte de un grupo que no hay una representación política expresa, donde hay sectores políticos, el propio gobierno, que no han tocado base en el tema, ni hablar el resto del país, ni hablar la parte social. Es decir, yo creo que es un tema para... Además es un tema estratégico, de largo plazo, y siempre ocurre que los temas estratégicos, sí, se discuten en segundo plano cuando tenemos temas de primerísima urgencia que golpean tanto en lo sanitario como en lo económico-social, ¿no? Sí, pero la calle Pou, Óscar, ha hablado que pretende que este año se concrete, luego del trabajo de esta comisión de expertos, el proyecto ya para avanzar en la reforma, ¿no? Bueno, él pretendía que se aprobara la ley de medios en el mes de noviembre del año pasado también. Uh-huh. Es decir, es lógico que un presidente tenga sus metas, tenga sus urgencias porque las cosas se hagan, que no se demoren, pero si se busca una reforma consensuada de seguridad social, a mí me parece que se va a llevar más de este año. Bien, bien. Es interesante esa visión. Bueno, para redondear, quedamos un poco a medio camino cuando entrábamos a evaluar la situación de la conducción del Frente Amplio, más allá del orgánico, que hacías alguna valoración. Hemos visto reaparecer, luego de un distanciamiento por temas de salud, al contador Danilo Astori. Se habla de la necesidad o la intención de reconstruir lo que denominan un espacio sereñista, otros dicen socialdemócrata. Por otro lado, vemos las proyecciones ya planteadas del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, ya cose de lleno en su gestión montevidiana. Pero empezando por esta reaparición de Astori, ¿y ves perspectivas a esa reconstrucción de un espacio que llaman sereñista? Bueno, a ver, por orden. Yo creo que es muy importante la recomposición de los espacios del Frente Amplio. El Frente Amplio tiene una fragmentación de grupos, grupitos. Algunos son muy pequeños, pero con un perfil ideológico muy claro. Pero otros, uno junta 4 o 5 grupos, los mira, y es aquel juego, encuentra las diferencias, sí, ¿no? Pidieron ingreso más de 30 recientemente. Bueno, primero eso de que un senador del frente, un grupo político que tiene un senador y un diputado pida el ingreso, este es el colmo, yo diría, sí, es sí, para sí. los chistes sobre la burocracia, sí, ¿no? Sí. Como un senador pide el ingreso a la fuerza política, es uno de los 13 senadores que hay, ¿no? Sí, era un poco, estábamos acostumbrados a la... Era una lógica de los partidos tradicionales, más o menos, ¿no? No, no, una lógica de cuando el Frente fue una federación de grupos políticos, entonces se acepta o no se acepta un grupo federado y no que se formaban adentro, por generación espontánea, que hoy casi todos los que existen, o una buena mayoría se formaron adentro el Frente Amplio, incluyendo el Movimiento Participación Popular. Lo que venía de afuera el MLN, sí. El MPP se forma adentro el Frente Amplio. Sí. Entonces... el tema es, una, es importante la recomposición del Frente, eso de los grupos políticos, pero lo otro es cómo se va a conducir el Frente, y aquí quiénes lo van a conducir. Además, el Frente tiene una serie de líderes naturales, por más que algunos estén semi-retirados, está Mujica, está Lucía Topolansky, está Danilo Astori, está unos liderazgos emergentes, el de Óscar Andrade, el de Mario Vergara. Vemos dos figuras que están corriendo con mucha fuerza: la intendente de Montevideo, que es el cargo más importante que tiene el Frente Amplio desde el punto de vista de gobierno, y el intendente Canelones, Carolina Cosi y Yamandú Orsi. Tiene un partido socialista que ha quedado renovado, ya más homogeneizado, en una nueva línea que se entranca con la línea, digamos, más de la época de Gargano. Es decir, ahí hay elementos por una conducción. El tema es si la conducción está en condiciones de lograr diseñar una estrategia. Lo que se está viendo que está siendo manejándose más a responder a golpes de ping-pong la pelota, no de una estrategia deliberada, con algunos juegos tácticos. Ahora encontró el empezar a recomponer los ataques al gobierno anterior, con lo del el beneficio que la ministra de Economía le otorgaba al director de planeamiento, con la compra de grampadoras a $4,000, con las comidas, etcétera. Y ha empezado, en el mismo nivel, porque las denuncias que planteaba el gobierno contra el Frente eran también de ese nivel, el récord que todo el mundo menciona siempre, que servían un café que estaba vencido, ¿no? Yo no sé si produce algo en el estómago o sencillamente no sirve para nada. Yo he tomado mucho de ese café vencido sin darme cuenta. Pero lo que he encontrado ahora es cómo replicar en la misma cancha y en el mismo tono que fue atacado por el oficialismo, por la presidencia en particular. Pero que no hay una gran estrategia. Incluso cuando la coalición se divide, es curioso, una de las veces que se divide es porque el Partido Nacional apoya al Frente Amplio y el resto de la coalición, o parte del resto de la coalición, se pone en contra, ¿no? Ciudadanos, Cabildo y Partido Independiente. Y la vez que realmente se parte con Cabildo de un lado y Partido de un lado, Partido Nacional y Partido Independiente del otro, es cuando el Frente apoya un proyecto Cabildo de la ley forestal, ¿no? Uh-huh. No, en ningún caso fue una iniciativa del Frente logrando que se produjera ese resquebrajamiento. Es decir, lo que no se está notando es verdadera estrategia, ¿no? Y eso no solo de si son mucho grupo o poco, es de, también tener capacidad de planificación estratégica, ¿no? Bueno, hemos recorrido casi una hora bastantes temas, más allá de lo que quede pendiente para seguir conversando en otro momento. Politólogo Óscar Bottinelli, muchas gracias por este rato, como siempre. No, gracias a ustedes, como siempre. Muy amable, saludos. Hasta pronto. Chao.